Buenas tardes, queridos auditores. Si alguna vez usted ha viajado al norte, casi al llegar a Antofagasta, yo me atrevería a decir a unos 70, 75 kilómetros antes de esa ciudad, a mano izquierda de la carretera, hay una mano que emerge de la arena del desierto. Es una escultura inmensa. El autor es un chileno, su nombre es Mario Irarrázaval. Mario Irarrázaval también sufrió las consecuencias del golpe militar, aunque era un artista que no tenía nada que ver con algún partido político, ni tampoco era un artista que militara en algún partido de izquierda. Vamos a conocer su historia en una entrevista que le hace Luisa Johnson y Eliana Bronfman, que han buscado a personajes que sufrieron después del golpe y que muchas veces eran absolutamente inocentes. El día 11 de septiembre, Mario Irarrázaval pintaba tranquilamente en su taller un cuadro que llamaría El fin de la guerra. En él aparecía una niña joven que avanzaba como símbolo de la libertad, mientras los militares huían a la distancia. Irónicamente, el taller estaba en Peñalolén, frente al regimiento de telecomunicaciones, desde el cual Pinochet dirigía el golpe. Y como no pudo regresar a su casa, no le quedó otra alternativa que seguir pintando el cuadro. No se imaginaba entonces que un año después él debería enfrentar con incredulidad y asombro su propia detención. El escultor nos relata: pertenezco a una familia tradicional de derecha y con 6 hermanos, todos muy diferentes. Para ellos, en 1973, debo haberles parecido muy de izquierda, pero yo, por alguna razón, nunca participé en ningún partido político. Tuve siempre una actitud independiente. Es difícil de explicar, pero yo estaba becado en Alemania en 1968, trabajando como escultor, cuando sobrevino la llamada Primavera de Praga. Yo tenía muchas simpatías por todo ello, sobre todo por la cuestión social, pero al mismo tiempo un rechazo absoluto, por una parte, por el comunismo de tipo staliniano y por otro, por la vía armada. Esta disyuntiva me impedía asumir alguna militancia política. Continuando con mi historia familiar, mi padre era embajador de Pinochet en Alemania. Algunos de mis hermanos fueron amigos de Jaime Guzmán y de otros dirigentes gremiales de la Universidad Católica. Unos son profesionales importantes y otro es diácono, una persona muy idealista. Cuando a mí me tomaron preso, él debió irse del país. Actualmente vive y trabaja como sacerdote con los aymaras en el lago Titicaca. El año 1974 yo aún estaba soltero y como no sabía bien dónde vivir, me fui donde mi hermano diácono a una casa parroquial en una población de Peñalolén que se llamaba Nueva Palena. La compartíamos con varios curas que habían pertenecido a la corriente Cristianos para el Socialismo, todos en la búsqueda de construir una sociedad más justa y trabajando intensamente en el Comité Pro Paz. La casa era de madera, de esa del Hogar de Cristo, y en 1974 la Dina comenzó a aparecer por el barrio para atemorizar a la población, creando una insoportable sensación de inseguridad. En realidad, en eso consistía el sistema, en provocar el terror y dejar a la población en la duda sobre a quiénes vendrían a buscar ¿cuándo y a dónde se los llevarían? De hecho, varios de los curas se fueron a otros lugares, mientras que yo me quedé ahí porque no tenía nada que temer. Uno de los sacerdotes también se quedó. Era un norteamericano muy tranquilo y callado. Yo lo suponía absolutamente inofensivo, pero curiosamente después llegó a ser quizás el más comprometido de todos. Una noche de 1974, como a las 3 de la mañana, la Dina irrumpió violentamente en la casa parroquial. Nos despertaron y de ahí para adelante todo fue irracional. El operativo lo dirigía una persona alta y vestido de civil, que supe que era Miguel Krasnov. Venía acompañado del guatón Romo, persona conocida en La Hormida. La situación parecía para mí ser parte de un sueño, porque esa hora cuesta despertar y uno supone que nada de lo ocurrido es real, sobre todo al enfrentarse con tanta y tanta irracionalidad. Ahora lo interesante fue que a mí me dejaron de lado e interrogaron todo el tiempo al cura. Lo trataron muy mal. Miguel Krasnov lo acusaba de miles de delitos. En medio de muchos gritos, escuché que decían: bueno, nos vamos a llevar detenido a estas personas que están en la cocina. Yo estaba en el living con el guatón Romo. Y entonces, en el momento de salir, Krasnov agregó: no, mejor nos llevamos a esta otra persona y se quedan los curas. Esa otra persona era yo. En ese momento no entendí nada, pero después me quedó claro de que yo era un rehén. De ahí en adelante recuerdo algunos detalles y he olvidado otros. Me subieron a una camioneta Chevrolet, de esas que están cubiertas atrás, y me vendaron los ojos. Esto me produjo una inseguridad muy grande, porque no sabía a dónde me llevaban. Me trataban nada más que con garabato, como para humillarme y para que perdiera el sentido de las cosas. Era todo tan ilegal que resultaba absurdo pedir un abogado. Así empezamos a dar vueltas y vueltas, como media hora. Trataba de identificar cada curva, pero de pronto me pareció ilógico, además de inútil. Al final me bajaron en un lugar, era, según supe después, la casa de torturas de la calle Londres 38. Es curioso, pero uno recuerda con nitidez ciertos detalles y otro los olvida como una manera de sobrevivir. Por ejemplo, tengo nítido el ruido de la puerta corrediza, la que al abrirla dejaba ver las baldosas blancas y negras que divisé por debajo de la venda. Intenté reconocer el lugar, saber dónde estaba, buscando vencer esa terrible sensación de inseguridad. Allí estuve solo 4 días, pero para mí esos 4 días me cambiaron toda la vida. O sea, yo los cuento como 4 años, porque vivir una situación así es como haber estado en coma, absolutamente fuera del tiempo y tal vez también entre la vida y la muerte. Al llegar a ese lugar, vendado y esposado, tuve una experiencia que, dentro de la situación brutal en que me encontraba, lo considero una experiencia mística. El guardia que estaba a mi lado me pasó un café y agregó: no le puedo dar pan. Y entonces, de repente, escuché susurrar, porque en la pieza habría aproximadamente 15 o 20 personas, todas vendadas y esposadas, y empezó un rumor: ¿quién tiene pan? ¿Quién tiene pan? Todo esto en voz muy baja para que no oyeran los gendarmes. Sentí entonces que no estaba solo, y esa compañía impalpable me dio una fuerza tremenda. El rumor continuaba recorriendo la sala hasta que finalmente recibí algo que podría describir como unas migas asquerosas, Pero para mí, eso fue como una experiencia mística, ritual, digamos de comunión, y entendí en forma clara que ese pan tenía un significado tremendo, que éramos varios y que todos vivíamos la misma suerte. En la casa de tortura el tratamiento tenía toda una dinámica. Duraba unos 15 días, después de los cuales las personas quedaban hechos pedazos. En mi caso, solo estuve 4 días y no pasé por el tratamiento completo. En los interrogatorios nunca indagaron nada de mí. Me preguntaron sobre la relación entre la Iglesia Católica y los partidos políticos de izquierda. Querían información y era una angustia tremenda el imaginar que yo pudiera delatar a alguien, porque cualquier cosa que dijera implicaba que tomaban preso o mataran a otro. Me mostraban fotos de mi hermano acompañando a un grupo en una visita que hicieron los cristianos para el socialismo a Cuba. Yo le juraba que él nunca había estado en ese país y se lo decía honestamente, porque me había bloqueado. Tomé una opción. Decidí hablar mucho mientras otros no decían ni una palabra y eran torturados por eso. Pensaba, esta información que doy la pueden obtener con facilidad en cualquier parte. Otras cosas no debo decirla jamás, por ningún motivo. Al tercer día, a pesar de no haber sido maltratado como otros, empecé a alucinar. Quizás sí por la falta de sueño y comida, o por el solo hecho de estar consciente de lo que sufrían los demás. Eso era una tortura suficiente. Además, si se le agrega el estar siempre con la misma ropa, las picazones en todo el cuerpo, los nervios que demuelen, empecé entonces a confundirme y experimenté la debilidad del cuerpo humano y de la psiquis. Pensé que si lograron quebrarme a mí en solo 36 horas, a pesar de la fuerza interior con que contaba sin haber sufrido más que golpes, patadas e insultos, entonces los que llevaban 15 días sufriendo torturas extremas y que aún se mantenían en pie, era gente muy fuerte. Yo no lo sé. Una de las alucinaciones fue sentir que todo era mentira y que debía evadirme. Hacía enormes esfuerzos para evitar caer en la locura. Siempre teníamos una venda sobre los ojos, y si la levantábamos un poco, nos amenazaban con pegarnos un tiro en la cabeza. Esto nos causaba el problema de no saber si era de día o de noche. Se nos escapaba el tiempo. Nos estaba prohibido conversar, pero cuando sentíamos que los guardias se iban de la pieza, rápidamente nos poníamos en contacto. Y ahí tuve otra experiencia muy fuerte. Yo hacía unas meditaciones tipo yógica para no volverme loco, técnicas que inventaba para mantener el equilibrio interno. De repente, un guardia se dio cuenta que yo sonreía y me pegó un feroz golpe diciéndome: ¿y vos? Le contesté: preferiría no estar aquí. Recibí entonces otro golpe tremendo acompañado de la frase: para que aprendas a llevar tu cruz. Recuerdo que más tarde el de al lado me susurró: tú por lo menos tienes Dios de tu parte. Yo le contesté: Dios está también en todos los que tenemos a nuestro lado. De la calle Londres pasé al Estadio Chile, donde sentí una gran alegría porque me quitaron la venda y uno recupera su identidad. Ya no es más un ser anónimo e ilegal, casi invisible. Gran parte de la gente llegaba en mal estado y tenían que ser rehabilitados por los otros presos. Ellos me preguntaron si había sido torturado. Contesté que no. Pues comparándome con los otros compañeros, lo que me pasó a mí resultaba insignificante. Curiosamente, este hecho los hizo desconfiar y me pusieron una especie de lista negra. ¿Qué hacía este prisionero de guerra tan aristocrático aquí? Hasta que supieron que tenía relaciones con la iglesia y el comité pro paz. Entonces me aceptaron y recibí gesto de solidaridad. Bromeando me dijeron que yo entonces viviría en el barrio alto, indicándome que dormiría sobre una tarima. El ambiente positivo que existía me hacía sentir feliz. Buscábamos darnos ánimo, organizando reuniones culturales y deportivas. Empecé a enseñar inglés, porque se suponía que algún día íbamos a ser libres y saldríamos exiliados. Además, yo les hablaba de teología, porque presentí que ellos también habían tenido una experiencia mística fuertísima al haber estado tan cerca de la muerte. Después de unos 15 días, fui liberado por intervención de la Iglesia Católica. Uno de mis hermanos, el abogado, se jugó por mí y me fue a sacar junto al obispo Valesh. Tuve una reacción muy inesperada, como diciendo, yo no me lo merezco, no lo encuentro correcto. Se había creado un lazo de amistad, de solidaridad entre nosotros, y el que yo fuera liberado, lo sentí algo así como una traición hacia ellos. Cuando se supo que mi liberación era inminente por las fotografías que me sacaban de frente y de perfil, los otros prisioneros se acercaron a mí y me pedían a escondidas que fuera a ver a sus familiares. Mientras esperaba que me soltaran y estando en las graderías del estadio, que era como la tierra de nadie, me metía los papeles con las direcciones en los calzoncillos. Ahora tenía clara la misión que debía cumplir. Contarle a todo el mundo lo que pasaba en las alcantarillas del régimen militar. Me despidieron todos los presos cantando el himno a la alegría. Una despedida impresionante que no olvidaré nunca. Debo decir que la experiencia más tremenda la sufrí cuando al estar libre pongo las noticias y oigo por cadena nacional que el secretario general de la Junta de Gobierno anuncia que se acaba de descubrir una célula clandestina relacionada con la Iglesia Católica y que estaba involucrada en acciones ilícitas y que se había logrado detener a uno de sus miembros, Mario Irarrázaval. Entonces comprendí que yo había sido objeto de un montaje, que para ellos siempre fui una especie de pelota de juego. En esa época no había manera de corregir una noticia falsa. Por supuesto que esta noticia llegó a los oídos de mi padre que estaba en Bonn, que no tenía por qué pensar que pudieran ser mentiras. Él creía a pie juntilla todo lo que le decía la Junta y no podía entender cómo su hijo, tan bueno y simpático, estaba metido en estas cosas espantosas. Uno de mis hermanos, recuerdo perfectamente, me dijo una vez, está bien que te haya pasado todo esto por pensar como tú piensas. Con el tiempo se me hizo claro que en el fondo mi detención fue un elemento más que utilizó la Junta para obligar a la Iglesia a terminar con el Comité Pro Paz. De hecho, el cardenal Silva Enrique tuvo que cerrarlo para luego formar la Vicaría de la Solidaridad, pero bajo un control más estricto. Fueron necesarios muchos años para que me reconciliara con mi padre. A su regreso a Chile, le dio un ataque de hemiplejia. Y mi mujer me ayudó a que yo hiciera abstracción de muchas cosas y me acercara de nuevo a él. Como la realidad es mucho más completa de lo que se cree, tiempo después descubrí, para gran sorpresa mía, que mi padre había estado a su vuelta en contra de la Junta y que intentó convencer a sus amigos del antiguo Partido Nacional que esto no podía seguir. Incluso supe que él viajó por Chile para llegar más directamente con sus argumentos a aquellos que vivían en provincia. Pero eso no lo supe hasta bastante tiempo después. He reflexionado mucho sobre los sistemas de autoconvencimiento, de justificación que tiene la mente humana, cómo contamos con mecanismos sutiles para justificar lo increíble y lo difícil que es para mucha gente cambiar su manera de pensar y reconocer lo obvio. Así también, después de pasar por una experiencia como la mía, se toma conciencia de la capacidad de bien y mal que tiene el hombre, capacidad que tenemos todos, y cómo circunstancias externas pueden desencadenar en cualquiera de nosotros los peores instintos. De esta experiencia límite, no he conocido a nadie que salga con un odio encendido, con rabia, pena sí, porque la vivencia es de otro nivel. El costo del odio es muy grande, a uno lo demuele internamente, y pareciera no tener fin alguno, pues se autoalimenta y en vez de liberar, encadena una situación dada. Recuerdo haber escuchado conversar a agentes en la casa de tortura que parecían ser delincuentes comunes, o quizás gente que también antes habían sido quebradas y que preferían colaborar antes de sufrir cosas mayores, que uno le decía al otro: oye, si querís volver a donde te sacamos. En un contexto más normal, estas mismas personas volverían a ser buenos padres de familia y personas tranquilas. Una vez el cura, Mariano Puga, relató que uno de los agentes que lo custodiaba en la Villa Grimaldi le pidió que le ayudara a prepararse para el matrimonio, porque según él no podía ir a las charlas por sus horarios de trabajo. Entonces Mariano Puga le dijo: pero, ¿cómo se te ocurre pedirme eso a mí, si se supone que yo soy un cura tan malo? Yo no creo en esas cosas, le dijo el guardia. La verdad es que a veces no tengo muchas esperanzas de que el hombre cambie. Después de las dos guerras mundiales, creo que la humanidad no ha aprendido mucho. Pienso que el arte puede ayudar. A mí me costó mucho, después de la experiencia que tuve, hacer esculturas sobre estos temas. Solo al cabo de 4 años pude modelar una figura sobre la casa de tortura de la calle Londres. Nuestra misión desde el arte podría ser la de guardar memoria sin vivir solo del pasado y de la queja, introducir sentido del humor y cierta sanidad mental. Pero me parece que esta tarea es más de los jóvenes, ya que yo personalmente no sé si podría asumirla al estar tan marcado por la vida. Hemos leído hoy Los recuerdos de Mario Irarrázaval, el famoso escultor chileno de su tiempo de detención, en un libro de Bronfman y Johnson que es de entrevista a sobrevivientes del tiempo de la dictadura y que tiene por título De enterezas y vulnerabilidades. Muchas gracias y será hasta la próxima.